López, que es camarera de pisos, ama de casa y ponedora. Buenas noches, Pulpo. Soy Antonio, de Sevilla. Estoy poniendo las calles todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana aproximadamente. Venga, un saludo, un abrazo al equipo de Poniendo las Calles, que lo hacéis muy bien. Muchísimas gracias. Juan Gallardo también nos deja una nota en Facebook y nos dice: Pulpo, más que ponedor, soy arreglador de calles. Arreglamos arquetas, alcantarillados, bordillos, aceras, bancos de sentarse para los mayores, máquinas de salud para también los mayores, mantenimiento de colegios. Dice, y hoy vuelvo después de pasar el COVID en casa, con ganas de ver a los compañeros, y te manda un saludo, Bea, y también me manda un saludo a mí. Bueno, muy bien. Pilar Gandía, que es enfermera, nos ha mandado este mensaje. Dice que ya está feliz con su trabajo, que no lo cambiaría jamás, a pesar de lo mal que lo han pasado en los últimos años. Buenos días, Pulpo. Soy Freddy, de Colombia. Vivo aquí en Alcira, Valencia. Ahora trasnochando, soy cuidador de un señor mayor. Cálido abrazo para todos aquellos que apenas se vienen despertando y otros terminando faena. Es la ronda de los ponedores. Hay un montón de mensajes más, pero vamos fatal de tiempo, con lo cual el mensaje que nos has dejado hoy lo metemos en la nevera y mañana será leído aquí en Poniendo las Calles. En tan solo 8 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrero, y enseguida pues hay que detener la máquina del tiempo con canciones de Bambino. Es verdad que cada día pues ponemos un tema diferente y con esa canción pues recordamos alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Hoy la canción es del 74, hace 48 años. ¿Qué sucedía ese año en España? Bueno, pues ese año en concreto se inauguró el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Madrid, Barcelona. Barcelona, Madrid. Puntualmente, hasta 78 vuelos unen cada día Madrid con Barcelona y Barcelona con Madrid. Así sonaba la publicidad en el año 1974, en el año en el que también escuchábamos en la radio esta canción del artista de Utrera, que grabó cerca de 176 canciones entre los años 60 y 70. Adaptó copla y bolero a su estilo rumbero, marcado por la percusión y por las palmas. Y hoy vamos a escuchar una de esas grandes canciones, El Corazón Loco. Sube la radio y disfruta, porque ese tema originalmente es de Antonio Machín, del 69. La música es arte, la música es una maravilla, y Bambino es un grande. Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. Es la canción de Antonio Machín que lanzaba en 1969 y que 5 años después Bambino logró versionarla y conseguir muchísimo éxito con su propia versión. Es una canción especial, una canción que encaja perfectamente en el repertorio del cantante porque habla de un amor que se sale de lo normal y Bambino siempre fue muy especial a la hora de cantarle al amor, al desamor y también al sufrimiento. Te recuerdo que el próximo viernes, este viernes en Poniendo las Calles, vamos a tener una entrevista muy especial para conocer mejor, pues un poco la vida de este artista de Utrera, uno de los grandes de nuestra música y que tiene un montón de seguidores. Está de plena actualidad porque se ha lanzado un documental muy interesante y todo aquel que quiera revivirlo y tenerlo en casa, pues enseguida vamos a contar el viernes pues un montón de cosas sobre ese documental y sobre todo sobre la vida del gran Bambino. Bea, hoy estamos hablando de arte. Bambino hacía arte y los ponedores a su manera también están hablando hoy de arte. Claro, Carlos, por ejemplo, dice, es que cualquier forma de expresión se tiene que considerar arte. Lógicamente habrá alguno que no entendamos, pero seguro que alguna otra persona pues sí lo entiende, y igual que pasa con la música, con el cine y con todo lo demás, pues el graffiti también. O Anselmo Valencia, que dice, graffiti sí, ¿por qué no? Pero donde se ponga un Sorolla, que es mi debilidad, pues bueno, no lo cambio por nada. Y también Verónica Carnicero, que dice que el graffiti es arte en una pared preparada. En otro lugar, lo que le parece es una gamberrada. Bueno, pues muchas gracias por todos los mensajes a los ponedores que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si me sigues, aquí me va a aparecer tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que si te animas, oye, pues Silvia Gómez lo acaba de hacer, también lo acaba de hacer Elías Jiménez y Juan Antonio Jiménez también. ¡Qué casualidad! Pues gracias por seguirnos y por escuchar este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Ahora son las 5:47, hora menos en Canarias. En 3 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero yo creo que ya va siendo hora, Jorge, de resolver nuestro juego de los martes, que es adivina el tutorial. Tutorial de Poniendo las Calles. Además que ahora con este tutorial que os he puesto, ahí hay ganitas ya de resolver, a ver qué es lo que estamos ahí cortando o lo que sea. Te recuerdo, hemos ido poniendo unos vídeos de un tutorial de YouTube en el que pues nos enseñaban a hacer pues una cosa, no sabemos el qué todavía. El objetivo era que de esas pistas que te hemos dado, los ponedores adivinasen qué estaban aprendiendo. Pues bueno, vamos a ver algunos de los mensajes que nos han mandado aquí los ponedores. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Y buenos días a todos los ponedores. Se trata de depilación con pinza. Soy David, bueno, de Madrid. En la despista número 1, yo creo que en el tutorial de hoy nos está enseñando a depilar con pinzas. Vale. Buen día. Yo creo que se está depilando la ceja, el del tutorial. Tutorial de afeitado. Buenos días, ponedores. Un tutorial afeitado, bueno, uno de cejas, otros que dicen simplemente está depilando con pinzas algo. No han querido decir el sitio, igual les daba miedo de decir el sitio. Bueno, vamos a ver esa respuesta, la respuesta que nos da el video tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelum. Hoy te voy a enseñar cómo yo arreglo mis cejas con unas pinzas para sacar las cejas. Depilar las cejas. Lo que no entiendo es por qué ha metido ahí el rímel. El rímel. A la hora de depilarte. Pues el tío, yo vi que lo usaba para peinarse las cejas y así tener bien fijarlas, vale. No, y sobre todo para ver por qué pelos salían por ese lado. Hacer la línea perfecta de las cejas. Y yo, la verdad, nunca me he depilado las cejas, tampoco tengo mucho interés, pero bueno, mira, siempre está bien aprender algo. De vez en cuando las cejas hay que depilarlas, ¿eh? Yo me las peino hacia arriba y luego con una tijerita todo lo que se asoma en el peine, que es para lo único que utilizo el peine, para peinarme las cejas. Y las tijeras. Pues, y las tijeras, claro. Y para las uñas, joder, vean. Entonces lo que hago... Claro, y no, es tijera. Y luego, pues cortas la parte de arriba, lo que asoma directamente por el cepillo. Pero pues muy bien, tú muy apañadito también, pues sí, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Hay veces como que, cookie. Hombre, claro, por favor, hasta mido los pelos. Y digo, ¿por qué este ha medido 1 centímetro y este 2? Los coleccionas, ¿no? Lo mismo podríamos dejar de hacer el juego del podcast, el del YouTube, tal cual está, y que sea Pulpo el que hace un tutorial de YouTube contándonos cómo se apaña. Oye, pues no estaría mal. Claro que sí, pues no tardo. Como Bertín Osborne. Hombre, no tardo nada en hacerlo. O sea que, mira, cuando me crezcan, porque me los recoloqué hace poco. Hago el tutorial, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, 5:50, hora menos en Canarias. Unos consejitos y nos vamos a dar la del Pulpo a Herrera. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. El mundo mira con horror la guerra en Ucrania. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias. Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania. Después este de martes 40... a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría. Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz. En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, él comienza a las 6 de la mañana, pero le tenemos aquí para recibir su ración de pulpo, como cada día. Carlos Herrera, muy buenos días. Pues a ver... Pues te voy a poner una canción maravillosa de Elton John, que hoy sobre todo hay que celebrarlo más que nada porque han pasado 74 años en el que esta canción se daba a conocer. Es una auténtica pasada. I've Been Loving You, de Elton John. No tuvo nada de éxito, pero es que me fascina. ¿Cuántos años has dicho? No, lo he dicho mal. A ver, son 2022 menos 1968, pues tiene que ser 54 años. No, eso es otra cosa. Sí, pero es que esta canción, Herrera, no le funcionó nada. Salieron discutiendo con esta canción Reginald Dwight y directamente Bernie Taupin. Reginald Dwight, para el que no lo sepa, es directamente Elton John. Pero esta manera de tocar el piano, esta manera de interpretar estas composiciones musicales, engrandecieron desde este disco al gran Elton John. Sí, que distinto al Elton que conocemos. Sí. Pero bueno, era la época, ¿eh? Sí. En el 68 se hacían canciones así, bueno, y más tarde, ¿eh? Bueno, yo creo que se sigue haciendo ahora. Claro, y acuérdate, Herrera, que el comienzo de la carrera de Elton John también estaba un poco en el despiste, porque no sabía si acercarse al rock, que él siempre se ha definido como un auténtico rockero, pero de repente empezó a componer y le empezaron a pasar canciones románticas, melódicas, más tranquilas, lírica, y empezó lírica, a combinar. Básicamente, Elton es básicamente el lirismo puesto al servicio del rock, ¿no? Qué bueno. O el rock lírico, como quieras. Sí, sí, sí. Y claro, Elton John de repente te regala piezas musicales como esta, pero que es verdad que la crítica te da el dato de que en aquel tiempo, cuando suena esta canción, no consiguió lo que se esperaba de ella, pero que ahora, a través del paso del tiempo, te das cuenta y dices, joder, pues esta canción suena francamente bien. Yo creo que el primer álbum de Elton John, el Empty Sky, no es con Elton John, es concretamente con el single Your Son, el que realmente revienta las listas de éxito, ¿eh? Sí, porque Your Son sigue siendo, en todas las votaciones que se hacen, programas especiales de televisión en los que se dice cuál es la mejor canción de Elton John, hay 50 años de creación para elegir, o sea, hay muchas canciones de muchas épocas, pero Your Son... Yo creo que es la canción, ¿no? Estoy de acuerdo. Luego el Tiny Dancer, hay muchas otras que estarían ahí disputándole, pero Your Song es un día feliz en la vida de un creador. Pues la verdad que sí. ¿Y no te parece a ti la pareja, esta pareja entre Bernie Taupin y entre Reginald Dwight, los dos componiendo y haciendo obras que han quedado para la historia de la música como grandes canciones que nunca nadie las va a poder superar? Pues seguramente. El Your Song está compuesto, según la película, ¿eh? Sí. Está compuesto en la casa de los padres de Elton, uh-huh, en un desayuno. Sí. Hace la letra en un momento Bernie Taupin. Una servilleta. Y el otro se mete en el piano de pared que tenía en la casa. Sí. Y tin clin, clon clon, clan clan, clin clin, plum. Ya está. Y a seguir facturando a día de hoy, porque cada vez que suena se llevan un dinerito. Sí, cada vez menos, por decirlo. Pero bueno. Sí, bueno, claro, ahí está el reparto, es verdad. Bueno, Herrera, comienzas en 5 minutos, o sea que estaremos pendientes de lo que nos cuentas. Siempre nos quedamos con tus análisis. Sí, pero vamos a ver de qué vamos hoy, qué digo. A mí, ¿sabes lo que me sorprende mucho? ¿Cómo podemos estar en cierta manera como haciéndole un poco, no sé, como estando de lado de Putin? No le critican, casi intentan defenderle. Me llama mucho la atención. Estamos hablando de una guerra donde ya está empezando a morir muchísima gente. Sí, sí. Sí, además es una invasión, ¿no? Es una guerra por la resistencia de los invadidos.